Amiga, si eres víctima de violencia, en la emergencia tienes derecho a la protección del Estado. Llama a las autoridades para que establezcan medidas de protección y salida del domicilio de la persona agresora. En la emergencia no estás sola. Métele un gol al machismo.